Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy lunes 10 de junio. La Fundación López Mariscal está llevando a cabo durante esta semana un nuevo programa solidario destinado en esta oportunidad a instalar climatización en los centros escolares de Ubrique. El proyecto se le ha ofrecido a todos los centros de la localidad, tanto públicos como concertados, y consiste en montar un aparato de aire acondicionado con bomba de frío y calor en cada una de las aulas donde se requiere. En total serán unos 60 aparatos de la marca General los que prestarán los servicios adecuados para calentar o enfriar cualquier aula que carecía hasta hoy de climatización, tanto para el verano como para el invierno. El centro donde ha sido necesario montar más aparatos, ya que no disponía de ninguno, ha sido el Colegio Sagrado Corazón de Jesús, con un total de 14 aparatos, seguido del Colegio Fernando Gavilán, que ha necesitado 13 aparatos, o el Colegio Ramón Crosa, que ha solicitado 10 máquinas para completar la climatización de este colegio. Otros centros que han participado hasta completar la cifra donada son el Colegio Benafélix, el Colegio Víctor de la Serna, el IES Maestro Francisco Fatou y la Guardería La Esperanza. El proyecto se iniciaba a finales de mayo con la visita del técnico a los centros para ver el aparato que mejor se adaptaba a las necesidades de cada aula y ya la semana pasada se han ido montando un buen número de ellos. La empresa Ubrifrío, que lleva a cabo estos trabajos, tiene previsto finalizar todas las instalaciones antes de que finalice el curso escolar. Este nuevo proyecto de la Fundación López Mariscal ha requerido un coste aproximado de unos 40.000 euros y su única pretensión es propiciar, tanto en verano como en invierno, un buen clima para el proceso de enseñanza-aprendizaje en las aulas de los diferentes colegios ubriqueños. La idea surge a raíz de que uno de los pilares fundamentales de la Fundación es la educación. Y entonces, para que esa educación pueda fomentarse, tenga cierto bienestar, pueda llevarse a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje con cierto clima, ¿no?, por decirlo de alguna manera, en las aulas, pues atendiendo a las elevadas temperaturas que se han venido produciendo en estos últimos años, no sé si recordáis una gran ola de calor que hubo el año pasado, ¿no?, que incluso se les pedía a los padres que sacaran a su hijo antes de cumplir los horarios en clase. Bueno, pues viendo esta trayectoria, pues ya algunos de los centros se ponen en contacto con el presidente de la fundación y le dice que si pueden contribuir a montar algunos aparatos de aire acondicionado en las aulas. Bueno, pues el presidente estudia la posibilidad de poder llevar a cabo este proyecto y encarga un estudio para ver qué demanda tienen los centros de nuestra localidad, tanto de primaria como secundaria, tanto concertados como públicos y los de infantil, bueno, porque de la Guardería La Esperanza también se va a acoger a este programa. Una vez que se hace ese estudio, se ve la demanda que hay, que son muchos centros los que quieren acogerse al programa y solicitar un aparato de aire acondicionado para las aulas. Y una vez que se ve el presupuesto que se va a llevar este proyecto, pues el presidente decide que mejor inversión en educación que propiciar ese clima favorable para que ellos, los chicos, puedan estar a gusto en las clases tanto en invierno como en verano, puesto que la climatización es con bomba de aire frío y bomba de aire caliente para que puedan ser utilizados en invierno. Este proyecto nos lo solicitan a finales de mayo, ¿eh? Y bueno, os puedo decir que ya está en marcha y bueno, concretamente en Fernando Gavilán, en estos días, que nos ha solicitado 13 aparatos de aire acondicionado, en estos días finaliza ya la instalación de todo el montaje de esos 13 aparatos. Se les ha ofrecido a todos, tanto a públicos como concertados, el poder instalar un aparato de aire acondicionado en las aulas, ¿no?, porque fundamentalmente va destinado al alumnado, es decir, en aquellos espacios donde no carecen del clima adecuado, pues, y hay alumnos, pues se ha querido instalar ese aparato. Y hay centros, ¿no?, los centros de primaria, casi todos, porque los concertados no dependen del ayuntamiento de nuestra localidad. Entonces, los centros de primaria dependen del presupuesto o la dotación que el ayuntamiento pueda darles, y había muchos de ellos que no tenían aire acondicionado. Entonces, hay otros que sí han tenido, que sí tienen aire acondicionado, porque el AMPA, las AMPA, la verdad es que funcionan bastante bien en los colegios, pues con esas cuotas que se van pagando anualmente, pues han ido poco a poco montando algunos aparatos en algunas aulas, y hay centros, como por ejemplo Reina Sofía, que no se ha acogido a este programa, a este proyecto, porque ellos en todas las aulas tienen un aparato de aire acondicionado. Y entonces, pues no han visto la necesidad de demandarnos ese gasto, ¿no? Pero es salvo el Reina Sofía y salvo Reina Sofía y el Instituto Los Remedios y el Instituto de las Cumbres, el resto de centros en Ubrique se han acogido al programa. Hay algunos, como por ejemplo el Ramón Croza, que necesitan 10 aparatos de aire acondicionado. Hay otros, por ejemplo, como el Víctor de la Serna, que necesitan 7 aparatos de aire acondicionado. El Francisco Fatou, a pesar de ser un centro de secundaria que tiene su partida presupuestaria anual de la consejería, nos ha solicitado 9 aparatos. Y bueno, o por ejemplo el Sagrado Corazón, ¿no?, que es un centro concertado y que ellos se subvencionan a sí mismos con su dinero, nos han pedido 14 aparatos de aire acondicionado. Es decir, bueno, se ha atendido a todas las necesidades de todos los centros, pero porque la finalidad es propiciar ese clima adecuado para el alumnado que cursa sus estudios aquí en Ubrique, independientemente de la edad, independientemente de la procedencia, porque sabéis que hay muchos centros que reciben a alumnos de nuestro entorno de la sierra, y lo único que hemos querido hacer es que la educación tenga el clima adecuado para que ellos se sientan a gusto en las aulas, tanto en invierno como en verano. Vamos, ya os digo que una totalidad de casi 60 aparatos de aire acondicionado, cuyo proyecto se inició a finales de mayo y que ya estamos finalizando en algunos centros, incluso lo que es el montaje. O sea, ya está todo solicitado y nos falta ya empezar a montarlos. Porque la verdad es que antes de que finalice el curso, nos gustaría que pudieran ya estar montados todos los aparatos de aire que nos han ido pidiendo. Bueno, nos gustaría, no, nos han dado la empresa que se encarga de llevar a cabo el proyecto, nos ha dicho que van a estar terminados para antes de que finalice el curso. También la Fundación López Mariscal, a través del programa Advance y del proyecto de la docente Cristina Guerrero, ha colaborado con una aportación económica al Reto Pichón, una propuesta para este año 2019 de Juan Luis Muñoz Escasi, con la que se colabora en la atención durante un año a 7 menores afectados de parálisis cerebral. Que los chicos de este programa Advance, estos chicos que reciben en estas clases durante todos los días del curso escolar, pues han participado junto a una docente que se llama Cristina Guerrero, que el proyecto era Ayúdanos a Ayudarles, y consistía en hacer una aportación al Reto Pichón. El Reto Pichón es una especie de reto que lleva a cabo Juan Luis Muñoz Escasi, y este año él se había propuesto ayudar a 7 chicos durante un año en su evolución hacia lo que es una enfermedad que los limita o que hace que tengan muchas discapacidades en muchos ámbitos de su vida porque sufren algún tipo de parálisis cerebral. Son 7 chicos con los que él se había propuesto el reto. El reto era conseguir unos 10.000 euros. Y bueno, la Fundación López Mariscal, mediante el proyecto de Cristina Guerrero, pues ha fabricado una serie de chapas, una serie de objetos que han podido vender en la Avenida España y con lo que ha participado todo el pueblo de Ubrique. Y con la recaudación de esos objetos, pues se les elaboró un cheque, y ese cheque vinieron algunos de los chicos que iban a recibir también esos beneficios. Vino también la persona encargada de llevar a cabo el reto, que es Juan Luis Muñoz Escasi, y recibieron esa donación por parte de la Fundación. La verdad es que fue un acto bastante emotivo y fue un acto, bueno, pues de solidaridad por parte de los 105 alumnos que tenemos nosotros en la Fundación. Un acto bastante bonito. Eso fue el viernes. Cambiamos de tema. El Ayuntamiento de Ubrique ha convocado para este miércoles la celebración de una sesión extraordinaria de pleno en la que se procederá a la aprobación del acta de la última sesión plenaria. La sesión dará comienzo a las 10 de la mañana. La nueva legislatura será inaugurada este próximo sábado con la celebración del pleno de investidura. Otros temas de interés: el Centro Guadalinfo está ultimando la organización para este verano de un campus tecnológico infantil. La iniciativa ha creado mucha expectación entre los menores de la localidad con edades entre los 7 y los 12 años, existiendo ya un importante número de menores inscritos. La verdad es que, bueno, pues simplemente lo adelantábamos el mes pasado en la entrevista que hacíamos, un poco de las novedades que había, la posibilidad o la intención de crear este campus tecnológico, por llamarlo de alguna forma, donde, bueno, pues los niños van a estar una serie de horas aquí en el centro, bueno, pues practicando con o jugando y aprendiendo con la tecnología. Y la verdad es que, bueno, pues no hemos ni sacado el cartel, que estábamos hablando un poco de definir los días y las horas y demás, y bueno, pues hemos tenido un montón de llamadas de usuarios, que bueno, pues de padres que quieren apuntar a su hijo. En total creo que ahora mismo no sé si vamos por 17 o 18 usuarios, y bueno, pues un poco debido también a las características del material que tenemos. Mi idea era hacer un tope de 12, pero bueno, viendo que había demanda y que lo, bueno, pues que había muchos niños interesados y demás, y creo que es un buen comienzo el intentar llegar a cuantos más usuarios, de cara un poco también a preparar ya el curso escolar que viene, donde vamos a meter mucho tema de robótica, de programación, de impresión 3D, pues crear ya una cantera, por decirlo de una manera, con el mayor número de niños que pudieran participar. Lo que al final he decidido es que en vez de haber un grupo, pues va a haber dos. Quizá a lo mejor la idea antes era que fueran 3 días en semana, y ahora pues serán 2 días en semana, o incluso a lo mejor el grupo de los mayores lo ponemos 3 días y el grupo de los más pequeños 2 días. No sabemos en definitiva cómo orientarlo, pero en principio 2 días a la semana, y bueno, pues una oportunidad que van a tener para conocer todo lo que es referente a la iniciación en la programación, a la iniciación también en temas de robótica y al uso también de una impresora 3D para uso de, o apoyo de las otras dos áreas, ¿no? Tanto robótica como programación. Estamos muy al límite. Básicamente esto lo marca el material, ¿no? El centro dispone, como cualquier otro centro Guadalinfo, de los que tiene los kits de robótica, que es lo que más preocupa. Tenemos 3 kits de robótica, y lo suyo es que no haya más de 4 niños por kit, ¿vale? Sí que después tenemos programación y tenemos impresión 3D, y que podemos repartir los roles, con lo cual no es el problema en que cada uno esté trabajando y que todos estén al 100% durante las horas que vamos a estar aquí en el centro. Uh-huh. Pero lo suyo es que no haya más de 4 niños por kit, ¿no? Entonces, si estamos hablando de eso, pues ahora mismo podríamos incluso admitir algunos más, hasta la cifra de, ya digo, tengo 17, 18, no sé ahora mismo cuál es el número final, hasta los 24 alumnos podríamos hacer 2 grupos de 12, con lo cual no habría ningún problema, ¿vale? Uh-huh. Meter más, pues implica que, bueno, pues habrá niños que en un momento dado pues puedan estar parados. Ya digo, vamos a intentar que no, porque la idea de este campus es que, bueno, pues cuando no se esté haciendo programación, alguien esté diseñando una pieza para lo que vayamos a fabricar, o bueno, también la propia fabricación del artilugio que vamos a hacer, ¿no? La utilización de cajas de cartón, de cartulina, de zafir, o sea, lo que llamamos habitualmente los trabajos manuales y creativos, pues también, ¿no? Pero bueno, ya digo, tendríamos ese poquito margen, ya que hemos decidido hacer los 2 grupos, indudablemente. En un grupo no podríamos hacer, ya estaríamos sobrepasado el número adecuado para poder trabajar, ¿no? Nosotros lo hemos planteado para empezar en julio, pero queremos, ahora vamos a proceder a llamar a todos los que se han inscrito, porque solamente recogimos en principio nombre, fecha de nacimiento, para un poco la clasificación por edad y demás, y el teléfono, y vamos a llamar a todos los padres, a todos los que han inscrito a sus hijos, para, bueno, pues para facilitarles un formulario donde vamos a pedir una serie de datos adicionales, y queremos empezar posiblemente la última semana de junio, ¿vale? Sí. Quizás primero vamos a hacer una reunión con los padres para que ellos vean qué es lo que van a hacer los niños aquí, qué es lo que se pretende trabajar con ellos, y en la misma primera semana de junio, pues que tengan la primera sesión, podríamos decir, un poco de introducción a lo que vamos a hacer, y aprovechar esa semana que ya están de vacaciones, que los niños ya no tienen actividades, y poder añadírsela, porque la idea es trabajar en torno a proyectos, ¿vale? Con lo cual va a haber una primera parte donde nosotros, donde yo voy a, para que ellos puedan formarse y puedan trabajar a posteriori, pues van a trabajar en un proyecto concreto, ¿vale? Para que no se salgan un poco de la, contenerles un poco su creatividad y que no inventen cosas muy, muy imposibles de hacer, ¿vale? Y después haremos una segunda parte donde le vamos a plantear un reto, un problema, y ellos van a tener que darle una solución a cada grupo. El problema va ahí en conjunto, los tres grupos que forman cada aula, podemos decir, y al final queremos que, bueno, pues que los padres, que ellos mismos presenten esos proyectos a sus padres, ¿no? Cómo se les ha planteado un reto y cómo lo han solucionado utilizando esas tres áreas, ¿no? El tema de programación, porque tienen que programar los robots, tienen que aprender a programar, el tema de la robótica en sí, de construir el propio robot, y de cómo han utilizado también la impresión 3D para diseñar o para imprimir una pieza, que puede haber hecho falta una rueda, una máscara, una pata, un soporte, cualquier cosa que le haya hecho falta para hacerlo, ¿no? Dentro del apartado cultural destacamos que una obra del pintor ubriqueño Paco Rojas García se ha hecho con el tercer premio en el concurso de pintura al aire libre convocado por la Asociación de Amigos del Jardín Botánico Histórico La Concepción de Málaga. La obra premiada es un acrílico sobre lienzo de 92 por 65 centímetros y recoge uno de los estanques de este jardín botánico malagueño. El premio, dotado con 300 euros, fue recogido en la jornada de ayer domingo por Paco Rojas en un acto que tuvo lugar en el Salón de Actos de la Casa Palacio del Jardín Botánico La Concepción. Y un último apunte antes de finalizar. Hoy lunes, dentro de los actos de la segunda semana de la diversidad que organiza Avanza LGTBI Ubrique, a las 8 de la tarde se va a proceder a dar lectura a un manifiesto y a la colocación de la bandera arcoíris en el balcón del Ayuntamiento de Ubrique, donde va a quedar instalada durante toda esta semana. Con esta convocatoria nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.